En Oasis Rock and Pop te presentamos el disco Bummer de los 80. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Ahí teníamos el primer invitado de la tarde, Pedro, era Imágenes con Los Buenos Tiempos. Bueno, ya saben que el hashtag del día de hoy es la peli que le recomiendo a Pedro. Y Kenny Rincón nos dice, la peli que le recomiendo a Pedro sería una de ficción como Odisea en el Espacio o El Señor de los Anillos, que son buenazas. O también la historia del cantante pianista Ray Charles, ciego desde la infancia, muy buena. Saludos a toda la gente de Oasis Rock and Pop y a los Pedro Maniáticos que estamos siempre presentes. Gracias a ti también por esa presencia. A ver, Diego Jesús dice, la peli que le recomiendo a Pedro es Sing Street. Trata sobre un grupo de muchachos que forman una banda al mismo estilo de Arena Hash. Y saludos, Chapo, a la gente de Oasis Rock and Pop y a todos los Pedro Maniáticos siempre presentes. Muy bien, ¿qué nos dice Víctor? Puma nos dice, la peli que le recomiendo a Pedro sin duda sería Interestelar, y de las actuales, todas las que estén nominadas al Oscar en este año, sobre todo La Forma del Agua, que dicen que se llevará todos los premios. Saludos, Chapu, saludos al club oficial y en especial a Sharol y Cristian, que están de cumpleaños el día de hoy. Saludos para Sharon y Cristian entonces. Ibel Ramírez que nos dice, la peli que le recomiendo a Pedro sería El Diario de Noah y Ali. Es una bonita historia de amor y aunque ella pierde la memoria al envejecer, él no deja de amarla todos los días contando una historia basada en ellos cuando eran jóvenes. Saludos a mi gordito lindo Marco, Loli, nosotros ya vimos esa peli, fue muy bonita. Sí, sí, me acuerdo, yo la vi por cable, muy buena, muy buena. Ya son las 3 de la tarde con 17 minutos. Seguimos aquí en Pedro en el Oasis, en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. ¿Qué habilidad que tienen las mujeres para que tu alma esté convencida? Que aunque pasen mil años, tú siempre vas a ser el gran amor de sus vidas.

que la lluvia aún no ha regado. Hoy he perdido sin saber. Hoy no hay abrigo de mujer. Sé que un destino sin dolor me ha sido negado. Son las heridas del amor todo lo que cargo. Pero suelo soñar y no despertar. He salido solo ayer. Hoy no hay motivo, no lo ves. Sé que el efecto del dolor te hace más humano. Hoy solo quiero no entender. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí a Pedro Sárez Vértiz acompañado de Juan Diego Flores con Nadia. Bueno, ya saben, amigos, que nuestro hashtag del día de hoy es la peli que le recomiendo a Pedro. Y bueno, aquí nos dicen, hola, soy Rafael Salazar, la peli que le recomiendo a Pedro es Shrek. No se lo digas a nadie, y Avenida al Arco, la película, por supuesto. Saludos a Pedro Suárez Vértiz, fan club oficial, y a los Chapu Lovers. ¿Quién más viene por aquí? A ver. Muy buenas tardes, Chapu. Te saluda José Fernández de San Isidro. La película que le recomendaría a Pedro sería Desafiando a los Gigantes. Cuenta que todos nuestros temores los podemos vencer si seguimos adelante. No importa los desafíos que se presenten. Dios está con nosotros. Éxito en tu programa, Chapo. Muchas gracias, José Fernández. A ver quién más viene por aquí. Hola, Chapo. La película que recomendaría a Pedro sería El valor de una promesa. Una película con mucho sentimiento. Un fuerte abrazo por su cumpleaños a mis amigos Cristian y Charol. Pásenlo a bacán. Y saludos a Pedro y un beso grande a mi novio Danilo Tuesta y a la familia Tuesta y a los fans del club oficial de Pedro Suárez Vértiz. ¿Y tú cómo te llamas? Ah, tú eres Mila. Ok, Mila.

problema en la comisaría. Fuiste a esconderte a casa de tu tía. Al negro lo sacaron por extranjería. Lola, reguera de sola. Lola, se te fue el vapor. Lola, reguera de sola. Lola, se te fue el vapor. Lola, tú salías después con otro negro. Era de la orquesta, era el bongo cero. Un día en su barrio, a este lo llevaron por marihuanero, al negro lo encerraron. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de esta tarde, Pedro, era Miki González con Lola. Ya saben, nuestro hashtag del día de hoy es la peli que le recomiendo a Pedro. Y aquí nos dicen, hola Chapu, yo le recomendaría, si es que no la ha visto, una con Will Smith, Pursuit of Happiness. En español la titularon En busca de la felicidad. Tú la viste, sí, ah, ya, acá Papton la vio, dice, la película basada en una historia verdaderamente que nos enseña a nunca rendirnos. Perfecto, a ver, otra más. Buenas tardes, Chapo, mi nombre es Jesús, la peli que le recomiendo a Pedro sería Coco. Es una película muy emotiva que tiene de todo, buena música y muestra la importancia de la familia. Saludos a la gente de Oasis Rock and Pop y a los Pedro maniáticos. Buenas tardes, por favor, saludos. ¿Saludos para quién? Para Carol, Jesse, Doris, María Paula, Marisela, conectados y escuchando a Pedro en el Oasis. ¿Y qué película recomendarías? No hay nada. Hola Chapu, soy Roxana y la peli que le recomiendo a Pedro sería La extraña vida de Timothy Green. Es un cuento moderno que nos enseña que todo es posible y si se quiere, y el poder de la familia ante los problemas, y que la unión familiar es el principal motor del mundo y que los deseos son muy importantes, ¿no? Y muy poderosos. Saludo Chapu, parte de los fan club oficial de Pedro Suárez Vértiz, y a todos los Chapu lovers, full sintonía de Oasis Rock and Pop. Seguimos con Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. En Oasis Rock and Pop te presentamos un éxito de los 90. Llega gracias a Centro de Capacitación Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. Estudia con los especialistas e ingresa al mundo de los negocios. Visita nuestras sedes de Jesús María, Santa Anita, Callao y Los Olivos. Mayor información en capacitacionccl.edu.pe o llámanos al 219-1616. La bella niña no aparecerá.

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado esta tarde, Pedro era Río y el televidente. Y antes la niña es bella, por supuesto. Y recuerden, nuestro hashtag el día de hoy es la peli que le recomiendo a Pedro. Y aquí nos dicen, hola Chapu, soy Eli Josué. Y la peli que le recomendaría a Pedro es Havana Blues. Trata sobre músicos cubanos. Buenaza, saludos a Oasis Rock and Pop y a todos los Pedro maniáticos que siempre estamos escuchando la radio. Muchas gracias a ti también. Y Isabel Cusi dice, hola Chapu, linda tarde, escuchando mis canciones favoritas de Pedro. Saludos a todos los chicos del fan club oficial de Pedro Suárez Vértiz. Y vamos al Facebook a ver qué dice. Vicky nos dice, la película que le recomiendo a Pedro es... Hola Chapu, más bien yo le recomendaría a Pedro y a Papi Robelo que hagan una película de su vida desde el momento que los niños se enamoran y todo lo que pasó y luchó para alcanzar el ser el gran músico que es hoy. Cantante y escritor, por supuesto, y sobre todo dar a conocer lo luchador y guerrero que es. Abrazos y bendiciones para mi querido Pedrito. Soy Chapu Lovers del fan club oficial de Pedro Suárez Vértiz. Saludos a ti también, mi querida Vicky. A Flor Paz nos dice, la película que le recomendaría a Pedro, sin duda, aunque sé que ya la vio, como la mayoría, es Gris, un musical de nuestros tiempos, con un cuerito cantante y bailarín como John Travolta, con una historia de amor inocentona como era antes, muy similar al cuento romanticón que deja a bobos a todos con sus baladas. Saludos a la gente del club oficial, especialmente a Sharol, que hoy está de cumpleaños. Felicidades, amiga. Y bueno, Fernando, ¿qué nos dice? La peli que le recomendaría a Pedro sería a varias que ponen a prueba la fe y la superación de las adversidades, como por ejemplo la de Will Smith, En busca de la felicidad, o Siete almas, y lo imposible, que vi hace poco acerca de la travesía de una familia de vacaciones en Tailandia y les pasa de todos cuando un tsunami golpea la costa donde ellos estaban. Todo es cuestión de mantener la fe intacta, Pedrito. Un fuerte abrazo, saludos de tu fan club oficial Lima, Perú, y a los amigos de los Chapu Lovers. Continuamos con la música. Viene Sentimiento Increíble aquí en Pedro en el Oasis. Envuelto en amor, no puedo mantenerme insensible. Me adormece tu voz, sentimiento increíble. Yo regreso, regreso y nunca lo iba a hacer. Mil caricias por palabras de amor. Terrible gozar una caricia matando una ilusión. Desviar a la vida es un juego que nunca podré dominar. Intento controlar mis instintos. Silencio, cuando miro tus ojos y beso tu piel, tu nombre siempre está junto a mí. Siempre a mi lado tu amor. De pronto, un